que se han acabado las vacaciones, al menos a un servidor, y también al Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve al trabajo, 20 de julio, hoy es 19. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta en este lunes 19 de julio de 2010. Hay que ver cómo pasa el tiempo, sobre todo si el tiempo es vacacional. Lo cierto es que el Elche Club de Fútbol ha vuelto al trabajo. Mañana, a partir de las 8, las primeras revisiones, en este caso, bueno, pues, los controles rutinarios de sangre, de orina, y por la tarde ya primer entrenamiento. Ya saben, mañana entrenamiento, el primero para ir conociéndose, por la mañana el técnico José Rodalas, que hoy ha dado una rueda de prensa. Bueno, pues ha comentado que tendrá una primera, un primer contacto con los nuevos futbolistas, que no son pocos, y ya por la tarde comienzan los entrenamientos. Bueno, las tres semanas que un servidor no ha estado, iba a decir que muchas cosas han pasado. En realidad casi no ha pasado nada, porque el club ha decidido o decidió en su día castigar a los medios de comunicación, seguramente no se ha dado cuenta que es castigar a la afición, con no dar la información, seguramente porque criticamos en su día que iban a desmantelar la plantilla y que era un error garrafal, habiendo quedado sexto clasificado la pasada temporada. Esa temporada que fue hace poco más de hace un mes cuando terminó la liga, concretamente un 9 de julio. Bueno, pues la situación que se generó, desde luego, yo no sé qué habrán comentado los otros compañeros, pero creo que ha sido un feo tremendo, insisto, no solo a la prensa, sino sobre todo a los aficionados, porque no olvidemos que nosotros somos simples portavoces, simples megáfonos de la afición. Nosotros estamos aquí para informar a los aficionados, y que el club y en definitiva su máximo accionista y consejero delegado, que es el que cobra tan bacalao, haya decidido, porque no le sentó bien esas críticas, que a la postre han sido verdad, por mucho que en un comunicado el que mandaron el jueves digan que se mantiene el bloque del año pasado, auténtica mentira, porque hay 14 bajas y gracias a que de los 9 que continúan del año pasado, 4 o 5 no se les ha podido encontrar acomodo, si no se hubieran quedado 3 o 4. Pero como digo, cada medio de comunicación o cada uno es lógicamente consecuente con lo que hace, y desde luego lo han tenido difícil para poder encontrar información día a día. Luego decía Ramírez que es que no tenían los fichajes atados, pues menos mal, porque afortunadamente, al menos en esta casa, mi compañero Eloy Fran se hablaba día tras día con todos los que ya decían que estaban fichados. Pero claro, hay que mirar el interés, y cuando a uno le interesa, entonces se acaba la ley del silencio. Y como el viernes pasado tocaba hacer la rueda de prensa de presentación de la campaña de abonos, nada mejor que el día antes redimirse y ponerse a buenas con los medios de comunicación. Cada uno que se trague la bola que quiera, pero está claro que por el interés te quiero, Andrés, y desde luego era como para no hacer mucho caso a esa campaña. Pero sí que hay que hacerle caso, porque nosotros somos un medio de comunicación que estamos al servicio de los aficionados, que no al servicio del club. El club quiere dictar su ley del silencio, allá ellos, quieren castigar a los aficionados. A eso sí, medida inteligente de rebajar los abonos. Creo que por fin, en ese sentido, se ha hecho bien. No sé si para callar bocas o porque el momento lo pide. Seguramente por las dos cosas. Pero bueno, insisto, nosotros vamos a estar aquí para seguir informándoles de todo lo que sucede. Hoy ha hablado José Bordalás. Lógicamente le preguntamos de todo lo que ha sucedido. Y el hombre, creo que con bastante más sensatez que Juan Carlos Ramírez, decía que él no puede hablar de que esta plantilla es mucho mejor que la de la pasada campaña. ¿Cómo se puede decir a 15 de julio que esta plantilla es mucho mejor que la del año pasado si no ha echado a rodar el balón? ¿Para vender más abonos? No lo sé. O sí, pero lo cierto es que, insisto, como entrenador y como persona experimentada, pues lógicamente no ha querido entrar al trapo y se ha reconocido que son muchísimas incorporaciones y que le hubiera gustado no tantos cambios. Lo dice Bordalás, lo dice el entiendo que se pueda vender a un futbolista porque te dan mucho dinero. Lo de Molina lo acabo de entender. Mal vendido. Si es verdad que se ha vendido por 1.800.000 euros para un tío que ha marcado 26 goles en esta temporada, a mí me parece mal vendido. A mí. No, resulta que el mercado te dice que nadie te va a pagar más de 3 millones. Yo no sé si te van a pagar más de 1.800.000. Lo que sé es que con la estrategia que se ha utilizado de decir queremos vender a Molina, lo malvemos. Si se hubiera utilizado la otra estrategia de, como la que utiliza el señor del Nido, procedente o presidente del Sevilla, cuando alguien quiere un jugador suyo y dice por 22 millones no le damos ni las gotas, esa es la mejor manera de negociar. Y así tu producto se revaloriza. Pero si le abres las puertas a todos, si a Willy Caballero, por mucho que digan, porque hoy el técnico le ha echado flores, inteligentemente, porque ahora que ya no pueden soltarlo, se lo tienen que quedar. Deportivamente interesa, claro. Pero Willy, por H o por B, porque habló más de lo que a alguno le hubiera gustado, a Willy se le abrió la puerta y se le quiso traspasar. Primero pidiendo dinero y luego gratis. Pero nadie, hasta el momento, ha querido hacerse cargo de su ficha. Así que no vendamos burras. Quedan 9 del año pasado. ¿Eso es el bloque? ¿Eso es mantener el bloque? Y de las 9 ha habido 3 o 4 los que se les ha abierto la puerta a los dos porteros, a Willy Caballero y a Jaime. A Samuel, hace unos meses, a Gendrero. A Santos, ha habido 3 intentonas de renovarlo. No, oiga, no, no hay intentonas. Renuévelo cuando lo dice. ¿Por qué? Porque no se estaba seguro. O sea, de los 9 han podido quedarse 3 o 4, lo que decíamos hace 2 meses. Lo que pasa es que al final no se ha podido dar salida a todos. Pero es mentira que se haya mantenido el bloque. No se ha mantenido el bloque del equipo titular. El 60% está fuera. Molina. Existe para el punto de vista mal vendido. Trejo. Usero. Saúl. Óscar Rubio. Tena. Todos estos son titulares. Fueron. Eso es el 60%. Y no siguen 14. Eso no es mantenerlo. Insisto, es pisar charcos, es meterte en aguas movedizas antes de tiempo. ¿Por qué 15 de julio dices que tienes mucho mejor plantilla que el año pasado? Y quieres decir que no, y también dices, y es un fracaso no meternos entre los 6 primeros, vale, eso lo hacemos. Perfecto, me parece muy bien el poner ya de salida ese objetivo. Pero es sensato hablar de que es un fracaso no quedar entre los 6 primeros sin saber qué plantilla tienes. ¿Cómo vas a saber, Ramírez o Bordalás o nadie, si esta es mejor o peor que la otra? ¿Por los nombres que han fichado? Que han venido Messi, Iniesta, Villa. No, hombre, no. Eso no se puede saber. Ojalá sea mejor que la otra. Ojalá quede por encima del sexto. Ojalá quede primero del segundo. Pero sin haberlo probado en pretemporada, afirmar eso, puedes vender humo. Para tener más abonos, o es meter a tu entrenador en una cueva de mucho cuidado, en un aprieto impresionante. Hoy el propio Bordalás reconocía, cuando le decíamos que Ramírez había dicho que es mucha mejor plantilla esta que la del año pasado, que la temporada pasada, y que no quedó entre los 6 primeros, sería un fracaso. Bordalás salía como podía, sacaba el capote, tiraba de izquierda a la derecha y decía que bueno, que hay que ir con humildad, que paso a paso, que él no habla de ascenso, en eso tiene toda la razón, y que la valoración de la plantilla, pues antes de empezar, no es bueno hacerla. Insisto, con sensatez, mucho más cabal ha estado Bordalás que Ramírez. Que yo entiendo a Ramírez en el sentido que le mete presión, sí, pero ¿tienes equipo para meterle esa presión? Perdónenme, yo no sé si su metra va a mejorar el rendimiento de Saúl. Yo no sé si Mantecón va a mejorar el rendimiento de Usero. Es difícil, porque es el rendimiento que han dado estos dos, a los que no se supo renovar. Porque si tú quieres mantener el bloque, tienes que intentar mantener el bloque. Y Saúl estaba loco por quedarse, y Usero también. Claro, problemas económicos. Puedo entender que se ponga un tope económico. De aquí no pasamos. El problema de Elche y de Ramírez es que muchas veces va a las bravas. Y a las bravas, en otra empresa puede ser, pero en el fútbol no siempre es. Insisto, puedo entenderlo de Molina. Por mucho más dinero. Pero muchos de los futbolistas que se han marchado, como lo que sé, pena porque se marcha. ¿Por mal rendimiento? No. Tiene contrato en vigor. Y en esto sí tiene punto por Balazs. Por Balazs hoy decía, no, es que yo no soy... vamos, que no tiene discrepancias con futbolistas y que no les pasa factura. Perdóname, si le pasa facturas a los que hablaron en el motín, en la reunión famosa. Deportivamente Tena era para quedarse, pero como habló alto y claro, pues Cruz, lo mismo que Rolf Fuster y casi lo mismo que Willy Caballero Samuel. Lo que pasa es que ni se les ha encontrado salida y deportivamente sí se entiende que sería un error dejar salir a estos dos futbolistas porque han sido parte de la comunidad. Bueno, hay 10 futbolistas, insisto, 14 bajas, 9 siguen. Se han marchado los que ya les he dicho, los titulares Tena, Oscar Rubio, Saúl, Usero, Trejo y Molina, además de los Martí Crestillo, Olmo, Rosuster, Chimo Navarro, Pereira, Sharpen, Paco Esteban. Siguen del equipo titular 5, Willy Caballero, Samuel, Ripa, Asiari, Guacaso y Juli. Por cierto, Juli con una mononucleosis, a ver si se cura y en los próximos días puede volver a los entrenamientos. Y luego siguen también Santos, he oído ya 3 veces que se le renovaba, todavía no he oído al chaval decir ya estoy renovado y aquí está la firma. Generelo, además del portero Jaime, y ya está, ya ha dicho no. Claro, si se han ido 14 tienen que venir 14. Hay 10 que ya están y otros 4 para fichar. Están 4 defensas que son Vasco Fernández, el lateral procedente del Celta, Javier Carpio, el lateral derecho procedente del Salamanca, Echeita, procedente del Athletic Bilbao, que jugó cedido en el Cartagena, y Héctor Verdés, central del Valencia. 5 centrocampistas, Mantecón, procedente del Castellón, Jordi Sumetra del Nastic, Xisco Hernández de Mallorca B, Palanca del Real Madrid, que jugó cedido en el Castellón, Quique Mateo del Sporting de Gijón y Ángel, el único delantero procedente del Real. Se está negociando, como ya les adelantó la cadena COPE hace 2 meses, por Chando, que es el primero en la lista, pero el Murcia sigue pidiendo dinero, por Linares del Salamanca y por Juan Vélez del Athletic Bilbao. Faltan 2 delanteros, un central y un lateral izquierdo. Y ojo, y ya no entramos con los 3 fichajes de Marras que se hicieron hace meses. No vean la vergüenza de tener que echarlos antes de que empiece la pretemporada. Fran Amado, Lillo y Arturo. Claro, pero es que ahí entramos en otra guerra. La guerra del representante que es asesor personal de Juan Carlos Ramírez. En el momento que Juan Carlos Ramírez hace un año anunció aquella especie de alianza, no puedo hablar de contradicción, ya dijimos que era un error y que solo podía acabar de una manera. Mal. ¿Por qué? Porque ya lo hemos sufrido, porque ya hemos tenido a un representante que lo pusieron de director deportivo. ¿Qué va a hacer? Tirar de los suyos. Es absolutamente normal. Por lo tanto, lo de Domingo Sevillano con Juan Carlos Ramírez solo podía acabar mal. Porque además el entrenador estaba de por medio. Porque además el entrenador ya ha tirado una chinita y ha dicho, lo del motín del año pasado, dice, se intentó incendiar desde fuera. ¿A qué se refería? Pues a que el amigo de Villano, desde fuera, motivó a muchos futbolistas suyos para que incendiara ese vestuario. Al final el pulso lo ganó Bordalás. Bueno, vamos a ver si a partir de ahora hay más tranquilidad. Yo creo que sí. Pero tiene narices lo de fichar a 3 tiros y que haya que echarlos antes de que el aficionado pueda verlos tocar siquiera la pelota. De chiste. Pero bueno, están Amado, Lillo y Arturo, no sabemos qué tal de futbolistas son. Ahora entiendo que vienen todos de segunda B y que vienen del representante de turno y que Bordalás no los quisiera. Eso no entiendo. Perfecto. Ahí le doy a la razón al técnico. Pero hombre, es mucho. Debería haber sabido que te la iban a colar por la izquierda y por la derecha. Y el representante no tiene culpa en el sentido de que él intenta hacer su trabajo. Si a él le dan carta libre para meter a todos los que puedan en un club, ¿qué va a hacer? Ganar todo el dinero que pueda. Pero decimos a Juan Carlos Ramírez hace tiempo. Esa no era buena idea. Ni con Sevillano ni con cualquier representante del mundo. Él va a intentar hacer lo mejor para sí mismo. Más que nada. Bueno, hoy hemos mantenido la rueda de prensa con José Bordalás, así que les llevo de escaparates y enseguida lo escuchamos. La Roja en dorsal 18, juega para su compañero número 18, este su vez se lo acepta al 18, atención, se queda solo, tira ahí, ¡gol! ¡Gol del jugador número 18! despedida de soltero en Finca Taurina Villa Jacinta, ahora con nueva gerencia. Organizamos todo tipo de fiestas y despedidas con suelta de vaquillas. También paseos en caballo. Los fines de semana, karaoke hasta la madrugada. Y los jueves noche, fiesta flamenca con actuación en vivo. En Finca Taurina Villa Jacinta disfruta todos los días de su restaurante. Especialidad en arroces, carnes a la brasa, nada de todo. Reservas al teléfono 662-139001. 662-139001. Estamos en carretera Matola, kilómetro 7,1, camino de la elevación, Crevillente. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desratización y desinsectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-88-4477. Solo Padel, juega este verano desde solo un euro. A tu reserva al 966-28-5686. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Solo en Comfort Auto el mejor precio para las mejores marcas. Neumáticos Michelin 205-55 en llanta 16, tan solo 83 euros. Con este precio no te la juegues, ven a Comfort Auto y viaja seguro. Oferta válida en tus centros de neumáticos Soledad de Carrús, Antonio Machado, Francisco Vicente Rodríguez, Elche Parque Industrial, Taller Bermar y Automecánica La Alcudia. Comfort Auto. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a Ciudad Deportiva. En 1970, Mercedes-Benz inventó el ABS. En 1981, el Airbag. En 1995, el sistema de seguridad ESP. Y en 2010, creamos el SAI, nuevo sistema de absorción de impuestos. Una tecnología que absorbe el incremento del IVA. Durante el mes de julio, en tu concesionario. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Sigue la euforia del campeonato mundial de fútbol en Citroën. Busca la estrella del mundial en nuestros concesionarios y llévate hasta un 34% de descuento. Ha subido bien, hasta un 34% de descuento. Solo hasta el 31 de julio. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën. Avenida de Alicante 113. Teléfono 966-61-3103. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 10 minutos faltan solo para las 2 de la tarde. El técnico del Elche hoy ha hablado, y ha hablado de todo lo que tenía que hablar, al menos de todo lo que les hemos preguntado. Que faltan dos delanteros, un central y un lateral izquierdo para perfectar la plantilla, es decir, 14 fichajes. ¿Qué les decía yo hace 2 meses? 14 fichajes, 15, lo de cada año, incomprensible, cuando lo normal es mantener un equipo, sobre todo que te ha funcionado, y hacer 4 o 5 bonos. Ojalá cierto, pero todos los días... todas las temporadas Julis y Molinas no se encuentran. Ojalá, insisto, acierten con la mitad de los que han fichado y aún así no sé si alcanzará para estar arriba. Bueno, pues echando del Murcia, Linares, del Salamanca, John Vélez, del Atleti y del Bilbao, son los con los que se están negociando desde hace tiempo. Ahí ha faltado también un central y un lateral izquierdo, pero en principio al técnico empezamos preguntándole si no son demasiados fichajes para un equipo que dejó él mismo como entrenador sexto clasificado y luchando hasta el final por las dos. Pues la verdad es que son muchísimas incorporaciones, es verdad. A todos siempre nos hubiese gustado que no hubiese habido muchos cambios, pero las cosas se han desarrollado de esta manera y encontramos que había jugadores pedidos, jugadores que acababan de contrato, jugadores que se han ido otros equipos y luego bueno, los jugadores que los cuales aún teniendo contrato pues no se ha contado. Eso ocurre cada año en todos los equipos y bueno, todo ese número de jugadores ha sido grande y por eso ha habido que hacer muchos cambios. Lógicamente cuando hay tantos cambios pues siempre hay más incógnitas y saber si los jugadores se van a adaptar rápidamente, lo antes posible, a la idea del equipo, el concepto del equipo. Pero bueno, para eso estamos los técnicos, para intentar conseguir eso en el periodo de pretemporada. Al técnico de Elche le preguntábamos también sobre la opinión que tiene el accionista, Juan Carlos Ramírez, que dijo el jueves pasado de que esta plantilla es mucho mejor que la pasada campaña y que no quedar entre los seis primeros sería un fracaso. Así respondía el técnico Ramírez. No sé quién ha dicho eso, yo no he hablado de eso. Bueno, yo respeto lógicamente. Pero el delegado es ambicioso y siempre, bueno, en su trabajo, en todo es ambicioso, todos somos ambiciosos, pero todos sabemos que tenemos que ir con humildad y bueno, todos partimos de cero, todos los equipos, y todos sabemos que cada día hay más equipos que quieren el mismo objetivo, ¿no? Estar entre los mejores para intentar ascender. Yo creo que debemos ir paso a paso y bueno, intentar tener un buen comienzo. La temporada es larga, puede haber muchísimos cambios, son 42 partidos y bueno, yo nunca voy a hablar de la palabra ascenso porque creo que queda muchísimo, ¿no? Pero bueno, está claro que todos somos ambiciosos y vamos a intentar estar entre los mejores. No, yo no voy a hacer esa valoración, ni mucho menos, porque hacer una valoración de una plantilla antes del comienzo yo creo que no sirve de poco, puesto que siempre hay incógnitas, jugadores con los que se han creado muchas expectativas y luego pues a lo mejor no se adaptan, no tienen un buen año, o al contrario, ¿no? Lo ideal sería que todos tuvieran un buen rendimiento, pero todos sabemos que eso no es así, ¿no? Recientemente, la temporada pasada, siempre los inicios de la temporada se afrontan con la máxima ilusión, con el máximo interés, pero pues, luego hay muchos equipos que uno no puede controlar, ¿no? El año pasado lo vivimos. No, yo no estaba al frente del equipo, pero se pudo experimentar. Yo creo que el Elche, cuando inició la pretemporada y ganó tantos partidos, incluso le ganó al equipo de primera división, estaba de alguna manera eufórico porque consideraba que el equipo era superior a muchos equipos. Y luego un mal comienzo, pues un lastre que llevamos por el campeonato, ¿no? Me costó muchísimo salir de ahí. Finalmente tuvimos un final feliz y todo se olvidó, pero bueno, tenemos que trabajar muchísimo. Las plantillas en segunda sabemos que son muy, muy parejas y que todos los equipos están intentando reforzarse para intentar estar en nuestras mejores situaciones. Bueno, yo no sé si se puede decir, está claro, yo respeto las palabras del consejero delegado, Juan Carlos Ramírez. Está claro que yo nunca voy a comparar plantillas, cada plantilla son distintas, cada temporada son distintas y lógicamente, bueno, no puedes decir que esta es mejor o peor. Bueno, es distinta porque ha habido muchas incorporaciones, intentaremos que sea mejor con trabajo y con rendimientos, pero bueno, hasta que no acabe la temporada y consigamos, se podrá decir que es mejor si se consigue estar por encima del sexto puesto, ¿no? Que ha sido la clasificación de este año. Por lo tanto, bueno, vamos a queda mucho, ahora hay que hablar del presente, estamos todos ilusionados, el campeonato empieza y vamos a ver qué ocurre. Le preguntamos al técnico de Elche, José Bordalás, si esta plantilla en la que él ha influido directamente en los fichajes sin la ya, imagino que para él molesta figura del Domingo Sevillano, pues es una plantilla a su imagen y semejanza. Es una plantilla, aunque no se moje en los ascensos, es una plantilla competitiva, si es una plantilla en la que él cree, obviamente todavía falta lo más importante, los delanteros, el que supla o suplan a Jorge Morín. Así respondía Morín, así respondía Bordalás. Pues, hemos estado trabajando en equipo, lógicamente con el director deportivo, con Carlos, en fin, hemos intentado pues hacer una plantilla, como he dicho antes, competitiva, una plantilla donde, bueno, el Elche lógicamente también tiene sus limitaciones económicas, ha habido que hacer un esfuerzo importante y bueno, puestos importantes, y vamos a ver, todavía no está finalizada la plantilla, que todos sabéis que nos quedan puestos importantes, no más importantes, que son los delanteros, y vamos a ver si tenemos suerte, ¿no?, en la elección y en la contratación de sus puestos. Sí, consideramos que sí, está claro que con esa intención se ha confeccionado y consideramos que sí, que es una plantilla compensada, pero vuelvo a insistir, hay que empezar a trabajar y empezar a competir, empezar a hacer partidos y bueno, que los jugadores se adapten. Un jugador hay jugadores nuevos y lógicamente eso requiere un periodo, ¿no?, un tiempo. Vamos a intentar que sea en un periodo corto, pero consideramos que sí, que es una plantilla equilibrada. El técnico del Elche, José Bordalás, al que también le preguntamos en definitiva cuál es el objetivo para la próxima temporada. Para el consultero delegado es efectivamente luchar por el ascenso. ¿Qué opina Bordalás? Bueno, nosotros hemos estado hablando y lógicamente, como os he dicho, Juan Carlos Ramírez es una persona muy ambiciosa, todos los que estamos al frente de la comisión deportiva somos personas tremendamente ambiciosas, pero todos sabemos que esto es fútbol, que tenemos que ir paso a paso, lógicamente, marcarse un objetivo tan lejano, yo creo que no, bueno, vamos a intentar ganar partidos, intentar estar entre los mejores y, como todos sabéis, la competición dura muchísimos meses, son 42 partidos y hay que ir paso a paso con mucha cautela, no venirse abajo por si llega alguna derrota y no caer en la euforia si llegan victorias consecutivas, porque todos sabemos que la segunda división hay unos cambios tremendos y terribles a lo largo del campeonato y es una vuelta muy grande. Bueno, ha comentado más cosas, insisto, sobre los fichajes de Fran Amadolillo y Arturo que se les ha dado de baja, pues decía que no tenían el perfil, eso insisto, puedo entender, porque no son fichajes suyos, que va a intentar dar lo mejor de sí mismo como entrenador y que espera que sea un equipo competitivo porque es muy exigente, insisto que al final, sobre el motín de la temporada pasada, pues al final acababa echando flores a Juli Caballero, Samuel Santos, ¿por qué será? Porque estaban también en la lista negra. Lo cierto es que mañana empieza lo bueno, mañana empieza la pretemporada, empiezan ya los nuevos fichajes que serán presentados por casi de dos o de tres en tres durante toda la semana para que ustedes vayan conociéndolos, a pesar de que han tenido tres semanas para que tranquilamente pudieran haberlos conocido de uno. Lo vamos a dejar aquí, como siempre ha sido un placer estar con todos ustedes. Más información en la COPE. Buenas tardes.